Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar bueno, de esta nueva edición del Diplomado. Es un gusto para mí compartir esta tarde-noche aquí en Argentina, ya noche entrada con ustedes, y bueno, y volver a estar en este espacio como bueno, pude compartir en el año 2021. Interesante que en esta edición también, como decía Fernando, hay gente de Colombia, de otros países, de Chile presente. Bueno, entonces un poco la temática convocante del encuentro de hoy tenía que ver con pensar la relación entre la construcción colectiva de conocimiento, las educaciones críticas y los movimientos populares. Y me gustaría poner el acento entonces en dónde se juega lo emancipatorio en esos diálogos y construcciones en clave epistémica. Y entendiendo, y acá me sumo, me pareció muy interesante esta idea del mito de las educaciones populares perfectas, entendiendo que son procesos complejos, que no son lineales y que todo lo que sucede en los movimientos populares o digamos, podemos decir, en lugares que no son los hegemónicos, no se encuentran necesariamente en el registro de la emancipación, ¿no? Sino que hay grises, hay complejidades. Hay reproducción también de lo existente. Y mi intervención entonces, como aparece en la presentación, va a seguir este recorrido, lo voy a hacer muy breve y además me fue muy grato escucharles y ver que, bueno, muchas de las cosas que había incorporado para compartirles ya las vienen pensando, así que estamos muy en sintonía. Por un lado, entonces, recuperar algunos elementos emancipadores de los ensayos pedagógicos de los movimientos populares. Y ver ahí qué rol juega lo epistémico y la construcción de conocimiento, después poder dar cuenta de la trama epistémica, es decir, que circula al interior de los movimientos y que se vincula a la construcción colectiva de conocimiento. En tercer lugar, poder pensar algunos aportes de las educaciones populares y las pedagogías críticas a la construcción colectiva de conocimiento y finalmente algunos desafíos. Bueno, entonces, en cuanto a los elementos, no sé si yo lo pasé, ¿pasó la diapositiva? Que no veo bien. Sí, pasó. Ah, pasó. Bueno, en cuanto a los elementos emancipadores, a ver, ahí. Digamos, de los ensayos pedagógicos de los movimientos populares, me parece interesante traer, voy a pasar acá, ¿cómo pensar entonces en pedagogías emancipadoras? ¿Lo que son las pedagogías emancipadoras, y son aquellas, ahí lo pongo, que resquebrajan el patrón de poder moderno colonial, capitalista, patriarcal y adultocéntrico. Y yo entiendo que dentro de esos elementos emancipadores, la cuestión de la construcción de sujetos críticos se plantea hoy en las preguntas y en lo que compartíamos como sujetos políticos, y justamente la revisión del par, saberes, conocimientos, son dos pilares claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar pedagogías emancipadoras. Y bueno, y ahí vuelvo a poner esta idea del carácter de construcción y de experimentación de las pedagogías emancipadoras, es decir, un están siendo. Bien, y entonces dentro de los rasgos emancipadores que podemos ver de las pedagogías de los movimientos populares, rescato cinco, los dos primeros tienen que ver con lo epistémico, que es lo que nos interesa. Por un lado, la revisión del estatus de los saberes y conocimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Poder revisar qué se considera saber y qué no, que era un poco la pregunta inicial, y en ese sentido romper con esta equiparación de que el saber es el saber académico o el saber escolar. En segundo lugar, poder valorar entonces otros sujetos epistémicos, es decir, en la medida en que yo entiendo que hay una multiplicidad de saberes, también hay una multiplicidad de sujetos que portan saberes distintos, pero no sin jerarquizaciones. Y luego otros tres que no me voy a detener, que es por un lado, unas pedagogías que se piensan inscritas en la cotidianidad y en la comunidad, la apertura a lo afectivo. Acá tengo anotado que José Gaete decía, bueno, los saberes están vinculados a emociones, a sueños, a sentidos, de algún modo recuperar esta integralidad del sujeto que no se reduce a lo racional, y también la importancia, algo que dijo Fernando y también salió en las intervenciones, de pedagogías que sean parte de un marco colectivo, ¿no? Bien. Y entonces, digamos, ¿qué encontramos en los movimientos populares en términos epistémicos? Bueno, por un lado, hay distintos saberes y conocimientos. Por otro lado, también hay distintas operatorias epistémicas. ¿A qué le llamo operatorias epistémicas? A las formas, a los modos en que ponemos a circular esos saberes y conocimientos. Y también, esto salió en las compartidas de los grupos, hay imaginarios y representaciones sobre qué es saber y qué no es saber, quién tiene saber y quién no tiene saber, ¿no? Y además sobre los lugares del saber. ¿Es solo la escuela y la universidad o hay posibilidad de pensar otros lugares del saber más allá de la escuela y de la universidad? Todo esto en un contexto, como decía Héctor, de una universidad que excluye, que decía hasta demoniza otras formas de saberes a partir de tildarlas de magia, uno podría decir de anécdota, bueno, una serie de adjetivaciones para descalificar esos otros saberes. Entonces, en cuanto a los tipos de saberes y conocimientos, en los movimientos populares, uno podría decir más en general, por un lado hay conocimientos académico-disciplinares, podemos llamar, alguien me dijo una vez, saberes librescos, luego tenemos los conocimientos escolares, y también los saberes por experiencia, los saberes populares que rescataron bastante en la compartida este tipo de saberes, los saberes populares. Ahora, no hay que pensarlos tampoco como digamos, totalmente separados, ¿no? A los conocimientos librescos y los de la experiencia. ¿Por qué? Porque los saberes librescos, digamos, también tienen, están informados en los saberes populares. Piensen, por ejemplo, muchas veces algunos medicamentos que se hacen en base a plantas, que es un saber ancestral en realidad. O al revés, los saberes populares están atravesados por el conocimiento académico, digamos, por el paso de los sujetos por la escuela, por los medios de comunicación. Entonces me gusta más bien hablar de un continuo y no una ruptura total entre saberes y conocimientos. Por lo tanto, son dinámicos, son impuros, son incompletos. Y en cuanto a las operatorias, es decir, a estas formas a partir de las cuales se moviliza el saber y los conocimientos, yo digo saberes y conocimientos porque saberes lo vinculo más a los saberes por la experiencia y conocimientos al conocimiento académico disciplinar, ¿no? Hago esta aclaración. Está la transmisión de conocimiento académico disciplinar, la exposición, que también es importante, digamos, socializar un cúmulo, digamos, de conocimientos académicos. Por otro lado, está la problematización y deconstrucción del sentido común, es decir, poner la pregunta, por ejemplo, ¿qué es cómo es la escuela enseña la historia? ¿Sí? ¿Qué realidad está construyendo los medios de comunicación? Eso sería como la operatoria de problematización y de construcción, es decir, de poner bajo sospecha. También otra operatoria es la recuperación compartida y valoración de saberes Mercedes. Populares. Sí. Perdón, ¿nos puedes permitir un momentito? Es que perdimos la señal en presencial, por favor. Sí, sí, sí, sí. Un segundo nada más. Gracias, disculpe. Pero bueno, nada, muy brevemente retomar. Acá un poco lo que estoy planteando es, a la hora de pensar la construcción colectiva de conocimiento, en un espacio pedagógico, movimientos populares, pero uno podría decir, bueno, más allá, ¿qué tengo que tener en cuenta? Entonces, por un lado, ¿cuáles son los saberes y conocimientos en circulación? Que un poco fue lo que repuse a partir de decir, bueno, hay saberes librescos, hay saberes escolares, y hay saberes por experiencia vivida. También hay que tener en cuenta las operatorias epistémicas, y también los imaginarios y representaciones sobre el saber. Y en cuanto a las operatorias epistémicas, había hablado de la transmisión, luego de la problematización y de construcción del sentido común. Estaba justo en cuando se cortó, me avisaron que se había cortado, en la recuperación compartida y valoración de saberes populares. Alguien, cuando recuperó lo conversado en el grupo, hablaron de compartir, decían, si no se comparte el saber, se pierde, ¿no? Hay algo de la necesidad de compartir, pero para poder compartir tengo que pensar que tengo un saber valioso. Luego, otra de las operatorias es la sistematización. la posibilidad de registrar esos saberes valiosos, y finalmente la coproducción de saberes que tiene que ver con la integración y la apertura a saberes síntesis. Ahora, ¿qué me interesa pensar acá? Que esta diversidad de operatorias tampoco son neutras, porque allí, o digamos, en estas operatorias se juegan distintas intensidades de la coproducción, justamente, perdón, de la construcción colectiva de conocimiento. La coproducción sería el momento más intenso en la posibilidad de construir colectivamente el conocimiento. ¿Por qué no? Me paso ahí. Ahí está. Y en cuanto a los imaginarios y representaciones sociales, un poco ya lo decía, hay que considerar que para construir colectivamente conocimiento no alcanza solamente con decir, bueno, nos sentamos en ronda, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo así, sino que hay sentidos societales en relación al saber que se van a poner en juego, que son sentidos hegemónicos, pero que también intervienen en espacios que los pensamos desde otra dinámica, tal vez más de educación popular, de pedagogías críticas. Y esos sentidos societales hegemónicos plantean distinciones entre los lugares del saber y del no saber, como decía antes, diciendo, bueno, la universidad y la escuela son los lugares del saber, plantean distinciones entre saberes y no saberes, o sea, el saber es el saber académico o el saber escolar, no son los saberes por experiencia vivida, plantean distinciones entre sujetos del saber, que en general tienen que ver con los docentes y las docentes, con las y los académicos, y sujetos, entre muchas comillas, ignorantes. Entonces, ¿cuáles son los aportes de las educaciones populares y las pedagogías críticas a la construcción colectiva de conocimiento? Y quería plantear muy poquito, porque creo que Fernando hizo bastante hincapié en algunos presupuestos de las educaciones populares y las pedagogías críticas, en tres solamente yo, y que son compartidos con la IAP, que estuve viendo que la próxima clase es sobre IAP de este diplomado, el esquema sujeto-sujeto, la vinculación del conocimiento científico con otros saberes populares y el compromiso de la ciencia o la educación con la política y la ética. Solo me voy a detener en este segundo, en todo caso después les puedo compartir el PowerPoint. Entonces la educación popular, o las educaciones populares, en plural, como dice Fernando y me gusta ese término, y las pedagogías críticas, con todas las diferencias que tienen entre sí, ¿no? Acá estamos haciendo como un esfuerzo de ver los basamentos comunes, plantean una forma particular de hacer dialogar a los conocimientos, o conocimientos académicos disciplinares, y los saberes populares. ¿Por qué? ¿Cuál es el supuesto epistemológico que está acá detrás? Por un lado, pensar que todos los sujetos y sujetas tienen capacidad de hacer y de conocer, ¿no? Eso me parece fundamental. En este sentido, los saberes y conocimientos son diferentes, pero no desiguales. La igualdad más bien está en la capacidad de ser enunciadores y enunciadoras de saberes y de poder compartir saberes. Esto no quiere decir que todos los roles sean iguales, ¿no?, para las educaciones populares y las pedagogías críticas en relación al saber, sino que hay cierta directividad del docente, pueden decir las pedagogías críticas de los educadores y las educadoras populares, en cuanto a seleccionar, organizar y encaminar el proceso grupal. Y también, dos cuestiones más que me parecen interesantes, es que desde las educaciones populares, sobre todo, se está pensando intelectuales de los propios movimientos, y hay procesos, por lo menos en Argentina, interesantes en esta línea, y también que entonces el conocimiento que se produce no tiene que ser validado solo académica, sino también socialmente, es decir, que tiene que ser un conocimiento pertinente. En los grupos salió esta idea de el saber y la necesidad, del saber y la vida. Bueno, había otras expresiones que iban a esto mismo, ¿no? A que los saberes tienen que tener capacidad de aplicación en la cotidiana. Y un poco siguiendo esta línea que decía al inicio, de los grises, de las complejidades, hay una serie de desafíos en la construcción colectiva de conocimiento. A mí me gusta pensar que en la idea de subjetividades epistémicas. ¿A qué me refiero con subjetividad epistémica? ¿Quién sería o qué sería? Bueno, esa persona, ese sujeto, que no solo se piensa y se siente receptora de un saber, sino que sabe que porta un saber valioso y que desde ahí puede coproducir saberes y conocimientos con otras y otros, ¿no? Entonces, hay distintas posiciones que un sujeto o una sujeta puede asumir en relación al saber. La recepción, que es pensar que yo, bueno, me siento y escucho a la persona que sabe. La aportación, que es cuando yo entiendo que reconozco la legitimidad del saber que tengo, o sea, sé lo que sé, como se dice, y sé que sé las dos cosas, y la posibilidad de la coproducción, como decía antes, ¿no? Que es poder producir saber de modo colectivo. Esto lo voy a saltear. Pero en esta mirada compleja y no romantizada de la construcción colectiva de conocimiento, me parece que es importante considerar las asimetrías de saber, la distribución desigual que hay de capitales sociales, económicos, culturales, la persistencia, esto lo decía antes, de imaginarios y representaciones sociales, ahí puse clásicas, pero yo diría hegemónicas, en la valoración de los tipos de saberes y conocimientos, de los lugares, un poco lo que ya dijimos, y también tener en cuenta la condición no linealmente emancipadora de los saberes populares. Esto sí me parece interesante. No pensar que porque son saberes populares son contrahegemónicos, ¿no? Sino más bien, con Gramsci, pensar a esta idea del sentido común y como un campo de disputa, y más bien poder reconocer o potenciar o tirar desde los núcleos de buen sentido. Esto salió, esta mirada compleja que reconozca entonces las relaciones de saber-poder, alguien lo dijo, lo tengo por acá anotado, ahora no lo encuentro, al interior de los movimientos y bueno, obviamente de cualquier espacio. En este sentido, cuando pensamos en la construcción colectiva de conocimiento, todos los saberes y conocimientos son valiosos, todos los sujetos y sujetas portan saberes y son importantes y necesarios, sobre todo cuando estamos pensando en un proyecto de transformación social, y este diálogo de saberes, este diálogo crítico de saberes requiere de desaprendizajes, de reaprendizajes y de integración entre saberes y conocimientos. Entonces, ya como para ir cerrando, ¿por dónde me parece que van las apuestas epistémicas? O sea, ¿qué nos muestran las pedagogías de los movimientos populares a todos los sujetos y sujetas para pensar procesos de construcción colectiva de conocimiento en los movimientos o más allá de ahí? Por un lado, poder recuperar la complejidad de la trama epistémica, digamos, no quedarse solo con los saberes académico-disciplinares. Por otro lado, también, a la hora de elegir las operatorias epistémicas, pensar que la forma también es formativa, es decir, no nos alcanza solo con construir en torno a un contenido que sea crítico, sino que la forma también tiene que ser crítica, y saber que no todas las operatorias epistémicas contribuyen de igual modo a pasar de la mera recepción a la aportación y, quién sabe, idealmente también a la coproducción. Y también la importancia de desandar y de cuestionar, los imaginarios, como ya vengo diciendo, y representaciones sociales acerca de los saberes y conocimientos legítimos. Por lo menos lo que, digamos, pude acompañar y ver, me parece importante poder pensar formaciones situadas, digamos, la importancia de un conocimiento situado y de sujetos y sujetas situadas. La importancia también de pensar o de apostar a que los sujetos y las sujetas se sientan portadoras y coproductoras de conocimiento, no dar esto por sentado. La importancia también del colectivo, algo que, como decía, ya salió en la compartida, no solo que las formaciones o los procesos de construcción de conocimiento sean colectivos, sino que esos procesos de construcción de conocimiento formen colectivo. También la necesidad de una construcción colectiva de conocimiento donde lo sensible, digamos, las emociones, los afectos estén dentro, no pensar solo procesos racionales, es decir, que participen subjetividades, como yo le digo, con corazón y cabeza, y finalmente también pensar a sujetos que participan y que son pensantes, parlantes y hacedores, es decir, de algún modo también la necesidad de romper con la división entre trabajo manual y trabajo intelectual, ¿no? Es decir, que el conocimiento sea solo para los intelectuales y que hay otras personas que solo se dedican al trabajo manual. Bueno, hasta acá. Gracias.